y 204 en el ciclo 2012B. Correspondientes a este registro, se asignaron 1.619 plazas de servicio social en diferentes dependencias, tanto de CUSEI como de la red universitaria y otras federales, municipales, estatales, privadas y asociaciones civiles. Durante este año se generaron un total de 1.496 constancias de acreditación de servicio social. Prácticas profesionales. Las prácticas profesionales se han incorporado a los nuevos planes de estudio, con lo cual existirá un incremento en el número de estudiantes que las realizan, favoreciendo así su incursión en el mercado laboral. 309 estudiantes realizaron prácticas profesionales en diferentes instituciones o empresas durante el 2012. Feria del Empleo. En el año que se informa, se llevó a cabo la cuarta Feria del Empleo. El éxito de la misma se evidencia con la asistencia de 10.640 personas, ofertándose un total de 4.987 vacantes, de las cuales 602 eran para adultos mayores, 186 para personas con discapacidad, 21 para jóvenes a partir de los 16 años, 812 para profesionistas, 2.122 para técnicos, entre otras. Difusión de la ciencia. En el Centro Universitario nos hemos empeñado en mejorar la percepción pública que se tiene sobre la ciencia. Es por ello que se organizan eventos cuyo propósito central es contribuir en la formación de los estudiantes y acercar a la sociedad en general el producto de nuestro trabajo. En ese sentido, resaltan como algunos de los eventos más importantes por su magnitud y alcance los siguientes. Con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, fuimos sede de la Jornada del Acero, con la participación de diferentes especialistas que ofrecieron 12 conferencias dirigidas a los estudiantes de las carreras afines al sector siderúrgico, a las cuales asistieron más de 400 estudiantes. Es digno de hacer mención que alumnos de la División de Ingenierías participaron en la organización del primer Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el cual se llevaron a cabo una serie de ponencias, talleres y la exposición de proyectos y prototipos de ingeniería, Expodime. El CUSEI fue sede por segunda ocasión del Global Game Jam 2013, uno de los más importantes eventos a nivel internacional en creación de videojuegos. El CUSEI se posicionó como una de las 25 sedes a nivel mundial con mayor número de participantes registrados, con un total de 124 y 18 proyectos registrados localmente. Además, desarrollamos un amplio número de eventos para fortalecer la formación extracurricular de nuestros estudiantes. Dichos eventos fueron organizados en conjunto por divisiones, departamentos y coordinaciones de carrera. Mención especial merecen los que describo a continuación. Eventos científicos. 14º Congreso Inocuidad de Alimentos. 29ª Reunión Nacional de Microbiología, Higiene y Toxicología de los Alimentos. 4ª International Meeting in Gravitation and Cosmology. Curso Regional de Capacitación sobre la Calidad del Agua. 5ª Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas. Congreso Virtual Internacional de Enseñanza de las Matemáticas. Eventos extracurriculares. Saber Ingeniería Química 2012. Seminario de Química 2012. Segunda Expo Ciencia de los Alimentos. Seminario Inmunofarmacología. 10ª Expo Farmacia y 16ª Cosmética Empresarial. Divec Fest. Instal Fest. Expo Divec. Guadalajara Con. Escuela Internacional de Verano. Segunda Jornada Sofarme. Porque soy mujer, puedo ser ingeniera. Entre otros eventos no menos importantes. Actividades culturales y deportivas. En el ámbito de la promoción de actividades culturales, destaca el éxito que se tuvo con la presentación de la obra teatral Oxígeno en las instalaciones del Teatro Diana, con una asistencia superior a los 3.200 espectadores, y en coordinación con Cultura UDG, la obra se presentó en el marco del 33º Evento Científico Cultural del Químico. Por su parte, el tradicional desfile de El Aquelarre, en el que participan estudiantes de las carreras relacionadas con la química, en esta ocasión se distinguió por su impacto y organización. Entre juegos pirotécnicos, catrinas, demonios, guerreros aztecas, caballos, perros y personajes del cine y la televisión, celebraron una tradición que se mantiene por más de 50 años. Además, se impartieron 19 talleres culturales con la participación de 205 alumnos y 7 académicos. Se realizaron 18 eventos artísticos y culturales entre exposiciones, presentaciones semestrales de talleres, conciertos, muestras de artes plásticas, entre otros. Con respecto a las actividades deportivas, se logró un incremento en la participación de alumnos en las diversas selecciones deportivas del CUCEI. Para el año 2012, participaron 422 alumnos. Premios y distinciones. A continuación, haremos mención de académicos y alumnos que se han hecho merecedores de una distinción, ya sea por su trayectoria o por la calidad de su participación en eventos relacionados con el área de su competencia. La doctora Refugio Torres Vitela, profesora investigadora, recibió el premio Vinculación Universidad-Sociedad 2011 con el proyecto La investigación y la vinculación en la producción e industrialización de la leche. El doctor Víctor González Álvarez, profesor investigador, asumió el cargo de la presidencia del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, COMEPO. El doctor Humberto Gutiérrez Pulido, profesor investigador, recibió Premio Carlos H. Vilchis de Calidad en el marco del 20º Congreso Latinoamericano de Calidad. La licenciada Lotzi Beatriz Fonseca Xu, profesora del Departamento de Ciencias Computacionales, obtuvo el primer lugar en la categoría Colaboración con el proyecto Video Instruccional con Microsoft Expression para crear cortometrajes en el 6º Concurso de Docentes Innovadores 2012. El CUCEI obtuvo la vicepresidencia de la Región 4 del Comité Ejecutivo 2012-2014 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI, a cargo del doctor Carlos Pelayo Ortiz. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, AC, celebró la 9ª edición del Premio Distinción CISEG al Mérito Profesional 2012, siendo galardonados los profesores Dr. Roberto Franco Anaya, Ingeniero Guillermo Aceves Hernández y M.N.C. Carlos Javier Quesada Luna. Alumnos de Ingeniería Civil participaron en el 2º Congreso Nacional de Mezclas de Concreto, organizado por el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, IMCIC, llevado a cabo en la Ciudad de México el día 31 de mayo, donde los alumnos Jorge Hugo López Pérez y Marcos Rodrigo Sánchez Godoy obtuvieron un 9º lugar. Alumnos de Ingeniería Industrial obtuvieron el 2º lugar en el proyecto Lean Challenge 2012, patrocinado por la General Electric. El profesor investigador Dr. Emilio Barocio Espejo asumió la presidencia de la sección occidente del capítulo de potencia de la IEEE para México. Los doctores Silvana Navarro y Luis José Corral fueron acreedores del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011 en la categoría de divulgación. En la categoría de tesis de licenciatura, la alumna de Ingeniería Química, Nora Edith Guevara Santos, recibió el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011 por parte del CUECIT-JAL.